What is love? Baby, don't hurt me. Si quieres ver a Hathaway en vivo, ingresa a www.danceradio.cl. Hazte fan de la radio en Facebook y ya estás participando por invitaciones dobles para ver a Hathaway en vivo. Tú puedes ser uno de los ganadores que este jueves 23 de julio podrá disfrutar todos los éxitos de Hathaway en vivo en Espacio Broadway. Recuerda, si quieres ganar invitaciones dobles para asistir a este increíble espectáculo, visita www.danceradio.cl. Hathaway, en Chile. Dance. La radio que te pone a bailar. Hi, this is Hathaway and you're listening to Dance Radio. Don't turn it off.